Radio Kobane, herri kurduaren borrokaren gaurkotasunari buruzko saioa. Radio Kobane, programa de actualidad sulla lotta del popolo kurdo. Radio Kobane, programa de actualidad sobre la lucha del pueblo kurdo. Saludos, bienvenidos y bienvenidas a una nueva entrega de Radio Kobane, el programa que se emite de Irola Irratia, 107.5 de la FM de Bilbo, y que bueno, pues la realiza la plataforma de solidaridad con el Kurdistán de Bilbo, el Kurdistán y el Kartasun Ekimena. Y bueno, pues en esta entrega de febrero, pues vamos a tener la vista muy puesta en los últimos días de enero. Y para eso tenemos a la compañera Merche, que es Merche. Opa. Y bueno, pues a un servidor, como siempre, dando la barriga. Y bueno, pues a los mandos tenemos a otra compañera también de Woman de Fenroyaba. Y con este plantel nos disponemos a, pues bueno, como hemos avanzado un poco, a hablar de los trágicos últimos días de enero en Rojava, de las altas cotas de destrucción y de muerte que ha traído consigo el intento de fuga masivo de, bueno, del Estado Islámico en Hasake. Y bueno, pues nos vamos a centrar en otras cuestiones que quizás han pasado más inadvertidas, pero que están muy relacionadas con ello y que seguramente nos lleven prácticamente la totalidad del programa, ¿no es así, Merche? Así es. Y bueno, pues sin más dilación, nos vamos a poner un poco de música y vamos a intentar adentrarnos en todos los vericuetos de este atentado o acción del grupo yihadista. Y sin más preámbulos, bueno, pues vamos a comenzar hablando de esta acción del Estado Islámico en la ciudad de Hasaka, una ciudad, bueno, mixta, con población árabe y kurda del norte de Siria, que está, bueno, bajo el control de la administración del norte y este de Siria, y que albergaba la prisión más grande, por decirlo de alguna manera, porque llamarlo a eso prisión, pues también, pues, es cierto que era una prisión, pero vamos, de ninguna manera con unas infraestructuras apropiadas para absorber la carga humana de 5.000 personas del Estado Islámico, como tenía. Y bueno, pues el 20 de enero, al atardecer, tuvo lugar un ataque coordinado contra este complejo penitenciario, que comenzó con un coche bomba suicida que impactó contra la entrada de la cárcel. Le siguieron ataques desde los barrios limítrofes, con armas de fuego, con lanzagranadas, con misiles. Y al mismo tiempo había una coordinación con los presos del Estado Islámico dentro de la prisión, que comenzaron a quemar colchones y demás, y con la confusión iniciaron una revuelta y no se sabe de momento cuántos se han fugado. pero se sabe que, bueno, este motín barra fuga masiva se ha cobrado la vida de más de 300 personas, 121 miembros de los grupos de defensa del norte y este de la autoadministración norte y este de Siria, tanto que trabajaban en la prisión como bueno, otro tipo de personal que había dentro de la prisión, más gente de las IPG, IPJ y de los grupos antiterroristas, del YAT, y cuatro civiles, y además creo que en torno a 257 yihadistas, no sé si me equivoco. Sí. Y bueno, pues propiamente digamos el ataque en sí duró pues unas horas, pero la operación para poner fin a este intento de fuga ha durado más de una semana y bueno, entrañado la verdad que dificultades considerables. Primero porque las hostilidades se extendieron a los barrios limítrofes de Hasaka, también a los silos que había junto a la prisión, que fueron tomados por gente que había salido de la prisión y que estaba armada. Y a eso hay que añadir que en la primera noche, para generar aún más desconcierto, hubo otro coche bomba contra una gasolinera que hay cerca de una rotonda que está junto a la prisión. Con lo cual, bueno, el desconcierto fue mayúsculo. Sí que es cierto que las SDF reaccionaron rápido y movilizaron unos 10.000 efectivos para, bueno, pues para poner coto a esta, bueno, a esta fuga masiva. No sé si quieres apuntillar algo más, Merche. Sí, pues la verdad es que han sido días de bastante nerviosismo, porque el impacto ha sido grande. Primero porque las medidas que había que tomar para controlar semejante desbarajuste, ¿no?, y que tuviera el menor efecto en la población civil de los barrios limítrofes, pues eso ha llevado a mucha tensión y a medidas pues que son complicadas de aplicar, ¿no?, como los pues el toque de queda, etcétera, ¿no? Pero la verdad que han sido medidas que se trataba de salvar al máximo de la población civil, porque era una prisión que estaba un poco separada del barrio, pero estaba muy cerca de que vivían. Sí, de las residencias. Eso es. Entonces, sí que es verdad que hubo mucha confusión, sobre todo, por ejemplo, cuando has mencionado el tema del ataque al, pues no sé si eran gasolineras o tenían ahí almacenado petróleo o yo qué sé, pero se montó, que yo creo que fue parte de la estrategia que montaron, porque fue en el momento donde más presos salieron. Uh-huh. Porque se montó tal humo, ¿no?, que les permitió el salir, y a su vez previamente el entregar las armas, porque los presos no es que tuvieran las armas, sino que se las entregaron desde fuera. Entonces, bueno, pues han sido momentos que yo me imagino de las personas que viven allí, que tienen responsabilidades y compromisos de mucha amargura y de mucha zozobra, ¿no? Primero porque las personas que se estaban fugando eran miembros del ISIS con unos carrerones tremendos, ¿no? Y la población de Hasaka sabía perfectamente que estos tipos sueltos pues podía suceder lo que había pasado en años anteriores, ¿no? O sea, en Raqqa, etcétera, etcétera. Bueno, pues eso, la venganza, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, sí, fueron momentos muy complicados, se dilató, se hizo largo, la verdad, porque fueron casi 7 días en la que ya dieron por cerrada la operación. ¿Quién sabe si está cerrada del todo? ¿Quién sabe? No, pero ciertamente no está cerrada. De hecho, se siguen peinando los barrios. Eso es. pero lo mayor, porque claro, han peinado casa por casa, con la complejidad que eso tiene, ¿no? Porque claro, desde aquí es muy fácil decir, pues hay cosas que se pueden hacer o hay cosas que no se pueden hacer. Tú tienes la responsabilidad también de salvar a tu gente, ¿no? Sobre todo de un factor como es una organización como es el ISIS, que no ha tenido piedad, ni con niños, ni con mujeres, ni con hombres, ni con ancianos, ni absolutamente con nadie, ¿no? Entonces, bueno, pues eso pone en alerta. A mí me parece de una complejidad tremenda, porque sí que es verdad que si lo hemos escuchado infinitas veces, tanto a la parte política como a la parte militar, el insistir en que estos presos debían de tener un juicio, llevarles a tribunales, que se les llevara a sus países de origen, etcétera, etcétera. Parece que ha tenido que suceder una cosa de estas, ¿no? Para que nos estalle en la cara, porque esto luego tiene las consecuencias del retraso en otro tipo de cosas que quieres hacer, ¿no? Y estamos hablando de una zona, de un país que está en un proceso revolucionario, con sus contradicciones, con sus pa'lante, para atrás, pero que está ahí. Entonces, una cuestión de este calado en el que los países de Occidente, los gobiernos de Occidente, no están respondiendo. O sea, es más, hay presos y presas que les han quitado la nacionalidad. No, no, no, porque tú no eres inglesa, ni o no eres irlandesa o no eres francesa. Entonces, sí, me parece que, bueno, han sido unos días como muy, muy angustiosos, y sobre todo que parece que tienen que suceder ese tipo de cosas para que tampoco no he visto yo mucho. No, la verdad que no ha tenido mucha repercusión, porque no. Era como para haber tenido repercusión. Porque que esto puede tener, aunque no sea más que desde un punto de vista cínico y egoísta, de que que nos puede salpicar, ¿no? Pero ni siquiera por esas. No, sí, está claro que la hipotética guerra entre Ucrania y Rusia ha acaparado mucho más titulares. De todas maneras, igual ponemos un poquito de música y volvemos un poco a la propia acción en sí, a la propia operación para poner fin a esta fuga masiva. Y a partir de ahí vamos a ir también tirando diferentes hilos que tienen mucho que ver, como por ejemplo lo que has comentado, ¿no? La pasividad internacional respecto a los 10.000 combatientes del Estado Islámico, al menos 1.000 de ellos de diferentes nacionalidades, más la trama civil, etcétera, etcétera. Entonces vamos a ir desgranando todo esto poco a poco. Dozan şehrin geldi he Sen binavi Khodaye ve dozi ember nadı Bueno, y volvemos de este pequeño descanso musical para seguir hablando de ese 20 de enero. Bueno, hemos hablado de ese atentado también con coche bomba en la gasolinera, que te comentabas esa capacidad de generar confusión que tuvo, y no sé si premeditadamente, pero también intentó obstaculizar el trabajo, digamos, la ventaja que le daba a la cobertura aérea que algunos, creo que un par de helicópteros apaches americanos dieron a la operación. Claro, con todo ese humo, creo que lanzaron bengalas para iluminar un poco las calles, pero claro, esa ventaja también se perdía con todo ese humo. Entonces empieza el 20 de enero, primero hacen una especie de diagnóstico de qué es lo que está ocurriendo, y nos encontramos con que hay centenares de activistas del Estado Islámico que están dentro de la ciudad, hay otros tantos que están armados en los alrededores de la cárcel y dentro de la cárcel, y a lo que se le da prioridad, como tú mismo has comentado, Merche, es la cuestión civil. Y se están dando cuenta, además, la SDF, que están teniendo a las vecinas y a los vecinos de escudos humanos. Sí, es cierto. Entonces eso es súper delicado. Es decir, o entras en un barrio y bombardeas todo, con lo que se supone de miles de personas muertas, o tienes un criterio de decir, bueno, vamos a templar gaitas y vamos a ver cómo abordamos esto desde unos criterios humanos, que también se han oído, como siempre pasa en este tipo de intervenciones, críticas desde los teclados tranquilos de Occidente, ¿no? Sí, bueno, entonces comienza, también creo que podemos entrar un poquito después en eso, comienza esta operación de peinado de los barrios casa por casa. Descubren que efectivamente el Estado Islámico está utilizando civiles para evitar la acción de las SDF. Debido a todo esto, ahí se desplazan unos 6.000 civiles, en base a lo que dice las Naciones Unidas. 6.000 civiles abandonan los barrios de Hasaka y van atravesando checkpoints que van organizando las SDF. Y entonces empieza una costosa operación de limpiar casa por casa. Hablamos de atentados suicidas, gente con chalecos bomba, no sé cuántos chalecos bomba han debido fabricar para repartirlo entre las células y la gente que salió de la cárcel, pero muchos están comentando que es una operación que lleva por lo menos 6 meses preparándola. Bueno, de hecho, en noviembre ya hablamos en su momento de que habían pescado precisamente un coche bomba preparado para hacer esto. Y mira, pues 3 meses después o 2 meses después ocurre esta acción. Bueno, ha habido una periodista norteamericana que ha estado presenciando un poco esta operación. Y la verdad que lo que comentaba era bastante escalofriante. Primero porque el barrio debía estar plagado de cadáveres. Algunos de ellos muy jóvenes, miembros del ISIS muy jóvenes. Por lo que ella cuenta, niños del barrio pateando y desmembrando esos cadáveres, porque el odio popular respecto al ISIS debe ser bastante grave. Y más si se tiene en cuenta que esta gente, cuando salió de la cárcel, lo de las primeras cosas que hicieron fue matar civiles. Por ejemplo, mataron a un civil que había hecho servicio militar con las SDF, le vieron una foto en su casa y lo mataron, decapitaron a otro civil. En total han sido 4 civiles, no han sido muchos, pero lo suficiente como para que la gente se acuerde de lo que significa el Estado Islámico. Al mismo tiempo, había combates desde fuera de la cárcel con las células que estaban dentro de la cárcel, con los presos que estaban dentro de la cárcel. En esos primeros días se dan 2 hechos que tienen que ver y que están relacionados. De alguna manera es el Estado Islámico logra capturar a más de una decena de personas que está dentro de la cárcel, que son personal de la cárcel. Algunos son miembros de las fuerzas de seguridad y otros son miembros del enfermero y sobre todo gente que trabaja en las cocinas. Y en esos primeros días no está claro qué va a ocurrir con estas personas. Y se da un hecho bastante escalofriante, que es que el propio Estado Islámico mata a 7 de sus miembros que se intentan rendir. Entonces, esto dicho por otros miembros de las IPG que habían quedado atrapados dentro de la cárcel, que estaban combatiendo y resistiendo dentro de la cárcel, y que les dicen, estos acaban de matar a 7 de los suyos que se han intentado entregar. O sea, no sé lo que va a pasar con esos rehenes. Entonces, otro de los elementos que comentabas de dentro de la barbarie y de la violencia, intentar salvar algo de humanidad. Claro, una de las cuestiones era qué ocurría con esas personas, tanto los que estaban combatiendo como las que eran rehenes, viendo los bueno, los sí, de lo que son capaces, precedentes poco halagüeños en ese sentido. Entonces aquí tenemos varios frentes abiertos, barrios, silos, cárcel, gente que va huyendo, que la van capturando en los barrios, gente que ha huido, que eso seguro, no sabemos cuántos, pueden ser cientos, no sabemos si son docenas, no sabemos, eso lo tendrá que explicar la autoadministración. Y los turcos que impiden que hay un pequeño convoy. Sí, de Taltamer. Eso, de Taltamer, que quiere llegar a Hasaka para auxiliar, o sea, fueron de diferentes sitios y bombardean. Sí, de hecho han participado prácticamente todas las fuerzas de las SDF, desde los grupos más o menos islamistas democráticos, como estos de que vienen de Idlib, del Consejo Militar de Idlib, el grupo armenio, los grupos de las IPG, de las IPJ, los YAT, que son grupos terroristas. Ha habido una movilización, la gente de Taltamer, de los guardianes de Kabur, del partido asirio. Esta gente cristiana también acude a Hasaka. Sí. Y hay una movilización general para poner fin a esta operación del Estado Islámico. Y a eso hay que añadir la intervención de los helicópteros estadounidenses, que lanzan flyers, bueno, volantes en los sitios, pidiendo a la gente que denuncie si ve a terroristas del Estado Islámico, diciendo a qué teléfonos deben escribir o llamar. También parece ser que participan las fuerzas especiales británicas, aunque sospecho que desde una segunda o tercera línea, porque todas las personas, todos los mártires que hemos visto han sido pues kurdos, árabes, gente de las IPG, de las IPJ, de las YAT. No hemos visto que haya habido ningún herido occidental. Ya lo hubieran dicho. Sí, no, que seguramente hubiera tenido mucho más repercusión. Mucha más repercusión total. Que la operación, digamos que se van cubriendo etapas, ¿no? Pues se van entrando en barrios y demás. Hay que decir que en los barrios, por lo que nos cuenta esta periodista americana, las SDF no se andan con zarandajas, donde saben que hay una célula del Estado Islámico. Si saben que hay una célula del Estado Islámico en esa casa, no intentan entrar ni nada por el estilo. Directamente cogen una excavadora, la blindan, en previsión de que pueda haber gente con chalecos suicidas, con explosivos y demás, directamente tiran la casa abajo, y si saben que no hay civiles, matan a todos los que están dentro. Es que la cuestión tiempo en esta operación era vital. Sí, sí, que no. Porque había mucho juego. Yo no estoy justificando. No estamos justificando para nada. Pero sí que es verdad que es algo que igual las personas que nos están escuchando pues no lo han seguido, pero es verdad que si lo has estado siguiendo, pues era bastante escalofriante lo que estaba pasando, porque lo que estabas comentando del personal trabajador que trabajaba en la cárcel, que los tenían secuestrados, etcétera, etcétera. Incluso hay imágenes, ¿no?, comunicándose con los de la SDF para decirles que estaban, pues para que no... Porque además, luego es que se dio como mucha confusión. Entonces, pasaban los días y parecía como que ya se estaba acabando todo y de repente no se estaba acabando nada. Es decir, que había como 90 que se habían resguardado dentro de los dormitorios. Es decir, que ha sido una operación muy, muy, muy peligrosa para la SDF y para todas las fuerzas que han ido a esta intervención, pero también para la gente civil que estaba en los barrios. Además, estamos hablando que es invierno, hace un frío tremendo. Sí, esas 6.000 personas han sido acogidas en mezquitas, con mantas y bastante muy, todo muy precario. Muy precario, muy precario. En una situación de casi hambre, es decir, que están pasando necesidad. Te toca una cosa de estas y dices, joder, es que es lo que me faltaba. Y bueno, de hecho, prácticamente ha sido esta precariedad la que ha ayudado a que no haya habido ejecuciones de rehenes, porque el Estado Islámico, claro, se ha encontrado con mucha gente herida, con mucha gente hambrienta. Entonces han intercambiado a estas personas que tenían de rehenes por tratamiento médico, comida, etc. Esta pequeña unidad de las IPG que estaba dentro, creo, no sé si es el cuarto día, quinto día, consiguen salir, son liberadas. Y bueno, pues la verdad que se les recibe como héroes. Muchas familias les brindan unos recibimientos. Hay bastantes vídeos en redes, uh-huh. Muy calurosos, porque nadie daba un duro porque salieran vivos. Uh-huh. Y al sexto, séptimo día ya, bueno, pues se ve que van. Que la operación va adentrándose en la prisión, bueno, en este complejo de prisiones, que es también. Llamarlo complejo de prisiones también es un poco de ciencia ficción, porque es todo muy precario y hecho de cualquier manera. Hay que tener en cuenta que la autoadministración del norte y este de Siria, antes de la caída del califato en Baghuz, tenía una tasa de personas encarceladas similar a la de San Marino, es decir, de las más bajas del mundo. Y de repente, con la caída de Baghuz, se encuentran con 10.000 personas, miembros del Estado Islámico, combatientes o personas con instrucción militar, que luego hablaremos de eso, que tienen que meter en algún sitio. 5.000 de ellas van a Hasake. Y es donde ha ocurrido precisamente este atentado. Entonces, llamarle a esa cárcel, claro, a esa cárcel, pues también es un poco, no diría optimista, porque una cárcel no es algo que invite al optimismo a nadie. Pero sí que es cierto que no eran instalaciones preparadas, porque en Rojava y en el norte y este de Siria y en general en Siria ahora mismo no hay posibilidad de tener ninguna instalación de ninguna clase, porque viven en la subsistencia absoluta. Entonces, dentro de este complejo de edificios van entrando. Ha sido una batalla muy dura. Hay vídeos de las IPJ, de las IPG, que se ha visto que la batalla era casa por casa y metro cuadrado por metro cuadrado, con ataques suicidas, con ataques absolutamente locos de miembros del Estado Islámico con armas ligeras atacando a blindados, o sea, cosas sin ningún tipo de sentido. Y bueno, pues para el séptimo día, coincidiendo precisamente con el séptimo aniversario de la liberación de Kobane, dar por terminada, que tampoco es completamente esta operación, en el sentido de que las 3.500, 4.000 personas que estaban dentro de la prisión se entregan. Y luego viene lo que tú has comentado, Merche, ¿no? Que resulta que hay 90 miembros del Estado Islámico del núcleo duro que están en unos dormitorios encerrados. Algunos de ellos son los que habían secuestrado a los rehenes, por comparación entre los vídeos y las fotos de quienes se entregan y quienes han secuestrado a los rehenes, se ve quién es quién, más o menos. Y pese a eso, aún hay tiroteos esporádicos en los barrios de Hasake, porque aparecen células que estaban escondidas, o gente con armas, o bueno, miembros del Estado Islámico que están ahí dispersos. En estos primeros días, las cifras de caídos entre las SDF son relativamente bajas, 27, 40, pero cuando empiezan a remover escombros dentro de la prisión, etcétera, etcétera, ahí encuentran muchos cadáveres. Hablamos pues, de 250 yihadistas, pero en total 121 miembros de las SDF también. Entonces, el rastro de destrucción, de muerte, de sangre, seguramente habrá heridos y personas que fallecerán con posterioridad o que quedarán para toda la vida de alguna manera marcadas, pues va a ser largo. Si os parece, ponemos un poco de música y continuamos un poco con todo lo que se puede desgranar de todo esto, que aún es extenso. Bueno, pues vamos a hablar de otras cuestiones, de alguna manera colaterales y no colaterales. Igual, antes de entrar a hablar del papel de Turquía, podemos hablar de una cuestión que ha sido bastante polémica en toda esta operación, que es la situación de los menores del Estado Islámico en la prisión de Hasa. Que no sé si quieres hacer alguna mención tú, Merche, o... Bueno, pues básicamente ahí había 900 menores, lo que en los medios de comunicación se les suele llamar cachorros del califato, cubs of the caliphate, y que son menores, efectivamente. Pero el problema de los menores en el Estado Islámico es que, como ha demostrado esta misma semana, se ha sabido que una estadounidense que había sido parte del ejército estadounidense había sido la responsable de entrenar a los menores. El problema de los menores en el Estado Islámico, sobre todo de los chicos, es que han recibido instrucción militar. No solo han recibido instrucción teológica y lavado de cerebro intensivo, sino que también tienen una instrucción militar. Entonces, obviamente, deberían ser en la agenda humanitaria deberían ser una, digamos, una prioridad, pero la cuestión es que la agenda humanitaria no estamos intentando justificar nada, ¿eh? Pero la agenda humanitaria en Rojava, desde luego, no está encabezada por el Estado Islámico. No, sí que es verdad que son cifras escalofriantes, ¿no? 800, 900 chavales, que no estamos hablando de chavales de 7 u 8 años, estamos hablando de adolescentes. Sí. Como tú bien has dicho, preparados, no solo ideológicamente, sino militarmente, etcétera, etcétera. Pero no obstante, sigue estremeciendo, ¿no? Es decir, que. O a mí, por lo menos, me impresiona mucho. Pero yo creo que este tipo de cosas hay que contextualizarlas, ¿no? Es decir, es algo que no es nuevo, es algo que lo sabíamos, es algo que se ha estado insistiendo constantemente, es decir, de que vuelvan esos chavales a espacios donde se les pueda dar otro tipo de servicios, de instalaciones, etcétera, etcétera. Y eso no se puede hacer sin dinero, eso no se puede hacer sin ayuda, eso no se puede hacer sin repatriar a los chavales de los países de origen que son. Es decir, tú no puedes estar... Estamos hablando de un país que está en guerra con unas necesidades tremendas... De alimentos básicos. De alimentos básicos. No estamos hablando de que si no tienes el móvil... No, de alimentos básicos. Que además te has encargado de quemar los campos donde tienen los trigales, que es el pan, es el sustento elemental y casi el único en muchos días, ¿no? Incendios de Turquía más cortes de agua por parte de eso, Turquía. Eso es. Entonces, y aún y todo, como decíamos antes, ha habido poco impacto porque no vale... yo, por ejemplo, que efectivamente sé lo que pueden dar de sí esos chavales, ¿no? Si les das rienda suelta, me considero una persona de izquierdas y entiendo que eso hay que cambiarlo. O sea, que cuando menos esos chavales deberían de estar en otra situación, en otras condiciones. Y eso no ha sido. Y no ha sido así. Y no ha sido así, pero totalmente a las claras. Eso no se ha hecho escondidas. Es decir, nadie puede decir, no, es que no sabíamos dónde estaban los que se rindieron o los que se tuvieron que rendir en Baghouz. No, todo el mundo sabía, que todo el mundo sabemos dónde está Al-Hol, porque si de algún sitio se dan imágenes, es de Siria. Sí, Al-Hol, recordemos, un campo de refugiados con 60.000 personas refugiadas, inmensa mayoría menores de edad y mujeres, que en más de la mitad pertenecen al Estado Islámico, en el sentido de que han sido parte del Estado Islámico, han sido el sustento social y civil del Estado Islámico. Hay que hablar, sí, en Rojava se han intentado poner en marcha programas de desradicalización de menores, pero volvemos a insistir, la prioridad de la autoadministración seguramente sea mucho antes subsidiar el pan y el trigo antes que pagar programas de radicalización, que también se ha hecho, pero si no hay infraestructuras, no hay medios, que es lo que pasa allí, no creo que ni siquiera que en el mundo occidental haya programas de desradicalización demasiado solventes, pues tienen 70, 80 chavales en una zona cerca de Camislo en estos programas. Pero claro, son los que estaban en Hasaka, solo eran 10 veces eso. 10 veces eso. ¿Cómo ha trascendido esto? Una vez más, una trabajadora de Human Rights Watch de Turquía, casualmente, pues no se sabe cómo tenía contacto con un chico canadiense de este colectivo de menores. ¿Hasta qué punto lo que se decía desde dentro de la prisión era cierto o era propaganda? No lo sé. Sí que es cierto que parece ser que el Estado Islámico utilizó a estos menores también como escudo humano. Seguramente ha habido heridos y muertos entre esos niños. No tengo ninguna duda. Seguro. No tengo ninguna duda. Si han disparado los helicópteros a la prisión, seguramente algún proyectil haya impactado por ahí. Y el problema es que esto... Yo llevo leyendo artículos con el encabezado Ticking Bomb, es decir, una bomba a punto de explotar, años, porque Baghouz cayó hace años. Y la comunidad internacional ha hecho caso omiso de todas las advertencias de la autoadministración y del sentido común y no ha hecho nada. Al final ha ocurrido lo que ha ocurrido. Y no tenemos ninguna garantía de que no vaya a volver a ocurrir en poco tiempo, porque... Volvemos a repetir, son 10.000 personas del Estado Islámico en prisiones. No se han evaporado. No se han evaporado. Y 30.000 mínimo 30.000, una horquilla que va de 30.000 a 60.000. 60.000 son las personas que están en Al-Hol, pero del Estado Islámico seguramente 30.000, de ahí para arriba, en un pequeño califato. Entonces, si la comunidad internacional no dota de recursos, no dota de infraestructuras, de programas de desradicalización, si los diferentes países de todo el mundo, desde África hasta antiguas repúblicas soviéticas, pasando por Europa, no se hacen cargo de sus ciudadanos que se radicalizaron en sus países de origen y no en Siria, pues esto corre el peligro de ser una cuestión periódica. Y bueno, pues en esa situación estamos. Y por otra parte, pues nos queda siempre la cuestión turca. Porque el mismo día que estalla el coche en la puerta de la cárcel de Hasaka, tenemos aviones turcos bombardeando en Sengal. Aviones, drones turcos bombardeando en Tel Tamer a las fuerzas que van a auxiliar a la gente de Hasaka. Tenemos en la zona de Ayn Issa y de Tel Tamer también el ejército turco con sus afiliados islamistas intentando avanzar. Quiero decir... muchas veces la autoadministración tiende a echarle la culpa de toda Turquía, pero es que Turquía lo pone muy fácil también, porque si tú, que se supone que eres miembro de la OTAN y tienes a tus supuestos socios de la OTAN más o menos ayudando en tener controlado el Estado Islámico, intentas debilitar la respuesta frente al Estado Islámico, pues hombre, la complicidad es más que evidente. La complicidad es más que evidente. Y la segunda y tercera vuelta de esta complicidad turca vienen durante los funerales de las personas que han fallecido combatiendo el Estado Islámico. Turquía vuelve a bombardear Sengal y algunas de las localidades donde se están llevando a cabo estos, estos entierros, como Derik, por ejemplo. O sea, ya es una cosa, pero completamente delictiva lo que hace. O sea, lo que hace Turquía es completamente delictivo. Y la tercera vuelta, la tercera tour de force de todo esto es que resulta que el cerebro del Estado Islámico, posiblemente de esta operación, estaba a 200 metros de una base turca en Jinderes, en Afrin. O sea, en una zona ocupada por Turquía. Bueno, que eso ha sido esta misma semana también. Sí, hace dos días. Hace dos días, una operación de las fuerzas especiales estadounidenses con trabajo de inteligencia de las SDF, que han encontrado, bueno, han localizado al sucesor de Abu Bakr al-Baghdadi y resulta que estaba ahí. Hombre, pues a veces puede parecer un poco loco que la administración le eche la culpa de toda Turquía, pero tampoco Turquía hace nada por... Yo creo que es más que evidente, porque además de los que han podido identificar que han llevado esta operación del Daesh, muchos venían de las zonas que están bajo, que están ocupadas por Turquía. Sí, otros venían de Badía, de Deir-Ezor, y otros venían de Irak. Sí, y de la misma Turquía también. Entonces, yo no creo que es ninguna paranoia, sino que es que pues ya les gustaría que a la autoadministración que no fuera así, y ya les gustaría que no les invadieran, y ya les gustaría que les dejaran llevar a cabo el proyecto político que tienen entre manos, ¿no? pero no es así, porque efectivamente yo creo que Turquía lo está demostrando, pero con hartazgo, la obsesión que tiene con el tema kurdo. Uh-huh. Porque es un proyecto sólido, porque es un proyecto popular y es un... Bueno, pues lo tiene ahí en la agenda el hacerlo desaparecer totalmente. Porque has dicho lo de Singar y lo de Derik, y es que también bombardeó Mahmur. Sí, sí, un campo de refugiados. Reconocido por las Naciones Unidas. En Irak. Reconocido por las Naciones Unidas, no un campo de refugiados, porque siempre lo acusan de ser como un campo de refugiados del PKK, lo que tú quieras, pero reconocido por las Naciones Unidas. Reconocido por las Naciones Unidas. Ahí tienen la placa. Vamos, sí, sí, sí. Está clarísimo. Y siguen. Y esto es. Quizás hacemos un pequeño receso musical y yo creo que estaría bien dedicarle unos minutos también a la cuestión internacional, en este caso también, porque ha sido especialmente sangrante. Bueno, pues hablábamos de la muerte del sucesor de Abu Bakr al-Baghdadi en el liderazgo del Estado Islámico en la región de Jindeires, entre Afrin. Todavía no nos hemos aprendido bien el nombre. Sí, no, yo no, ni me lo voy a aprender, ya lo han dejado frito. Y resulta un poco paradójico que en el... Bueno, la operación en sí ha sido un desastre, por mucho que la vendan como lo contrario. Han perdido un helicóptero, tenía pinta que lo querían coger vivo y lo han tenido que matar, o se ha inmolado él, que no queda claro. Pero bueno, han cumplido su objetivo de quitárselo de en medio. Pero en su speech de agradecimiento, el señor Joe Biden ha dado las gracias a las SDF en repetidas ocasiones. Pero esto no deja de ser una muestra más del cinismo estadounidense en esta cuestión, porque sí que es cierto que tiene toda la pinta de que a través de redes de inteligencia árabes, las SDF han podido detectar la ubicación de este hombre, pero los continuos bombardeos que se están dando en el último mes por parte de Turquía en Rojava, teniendo en cuenta que son aéreos, es imposible que no hayan venido de la mano del visto bueno de Estados Unidos. Y es que es una cosa, no sé cómo lo llevarán ahí, pero si es que desde aquí es una cosa frustrante y desesperante que la misma gente que te está diciendo, porque lo han dicho en varias ocasiones, que es de alabar la valentía de la gente de la SDF combatiendo el Estado Islámico, sí, pero si luego los dejáis que los maten. O sea, es que no sé si es peor que tengáis la boca callada, o sea, que es mejor que tengáis la boca callada, porque es menos cínico. Es menos cínico. Sí, yo creo que ese tipo de cosas, yo creo que más pronto que tarde, está generando también sus problemas. Porque efectivamente, viendo los funerales que has hecho mención en las diferentes ciudades de donde eran los compañeros y las compañeras caídos, había una rabia ya no contenida. Había mucho, mucho dolor. Siempre un funeral es duro, pero claro, cuando es de tanta gente, ¿no? En Kobane 12. Sí, es que es muy desesperante. Ya llevan mucho tiempo. O sea, el espacio aéreo lo controla quien lo controla. Es decir, que no puede entrar cualquiera a darse un paseo. Es que mientras estaban planificando el cargarse al elemento este del ISIS, La víspera o horas antes habían bombardeado otras ciudades. Sí, sí, sí, del norte de Siria. Del norte de Siria. Y de mayoría kurda. Es decir, que es todo como un... Y estamos hablando de Turquía, miembro de la OTAN, y muchas veces, pero muchísimas en connivencia con Estados Unidos. Sí, y además es que el problema es que dices, bueno, es que los yanquis son unos cerdos, que tampoco es una novedad, pero es que tampoco ni Rusia, ni el régimen, ni nadie ha hecho un mínimo gesto de ayudar. Bueno, de hecho, lo del régimen ya fue la hostia, porque dijeron que las SDF estaban cometiendo un delito contra la humanidad porque se estaba desplazando a la población civil. Hombre, pues si te parece, se enzarzan en un combate cuerpo a cuerpo con el Estado Islámico con la población civil en medio. Y que lo diga el régimen, que ha bombardeado con bombas con barriles de dinamita a su propio pueblo, pues ya tiene el doble de narices. Pero bueno, o sea, es que nadie... Es que dices, joder, es que los yanquis son unos cerdos, son unos cínicos, pero es que lo peor es que nadie más les está ayudando ni un poquito. Ni un poquito. O sea, ni las Naciones Unidas, nadie. O sea, es que es una situación de verdad frustrante y muy triste. Y muy triste. Y lo peor es que esto es una cosa que se lleva anunciando mucho tiempo, pero al final, quienes ponen la sangre y quienes ponen los muertos, pues acaba siendo sobre todo el pueblo kurdo. Porque si ves el mapa de las personas que han caído en combate, hombre, seguramente... Había árabes también, ¿eh? Sí, hay, sí. Hay árabes, pero también son de las zonas tradicionalmente kurdas. Kurdas. Uh-huh. O sea, es... Y hay que decir que también está teniendo este ataque salvaje del Estado Islámico, ha tenido también un efecto rebote curioso, porque en las zonas árabes de Deir ez-Zor, donde la autoadministración, digamos, que es como considerada como el mal menor, el mal a elegir, pues la población se ha armado y ha salido a los checkpoints a decir, no, si ya solo falta que vengan los del Estado Islámico otra vez. Quiere decir que, no sé, hay muchos elementos en juego. Y luego un tercer elemento que seguramente necesitará tiempo y análisis para ser puesto blanco sobre negro, es cómo es posible que el Estado Islámico ha llevado a cabo este ataque cuando hay fuerzas especiales estadounidenses, servicios de inteligencia franceses, servicio de inteligencia de la otra administración, que han sido ellos y ellas quien han detectado al sucesor de Abu Bakr al-Baghdadi, y también las fuerzas especiales inglesas. ¿Cómo es posible que 300 tipos del Estado Islámico hayan llegado a Hasaka? Pues plantea unas dudas considerables que deberán ser respondidas de algún modo autocrítico, no sé si lo más rápido posible, pero desde luego el modo más efectivo posible, porque sí, porque eso crea además, como decíamos antes, confusión, inseguridad, falta de certezas. Entonces yo creo que es campo abonado para situaciones no deseables, ¿no? Sí, para conspiranoia. Sí. Y de hecho, yo leí en la agencia de noticias ANF un artículo sobre esto precisamente, y al menos parece ser que desde la autoadministración se le echa bastante la culpa a los servicios secretos franceses. Parece ser que el funcionamiento, más o menos, por lo que explicaban, es recogida de datos. Parece que los yanquis tienen mucho que ver ahí, pero procesamiento y comunicación a las SDF, los franceses. Parece ser que los franceses hace ya unos meses que venían haciendo el trabajo bastante mal, y esto ha sido como el corolario. Ya. Pero bueno, pero habrá que ver si esto es así o no, o cómo ha ocurrido. Sí, yo tengo confianza en que las SDF, si tienen que revisar cómo se ha estado, porque yo entiendo que es difícil gestionar una situación. No digo ya la operación una vez de que explota todo, sino lo previo, ¿no? ¿Cómo puede ser que 6 meses antes 300 personas o más, porque se dicen 300 por decir, estén gestionando, estén conspirando para asaltar una cárcel y nadie se haya dado cuenta? Sí que es cierto, lo comentábamos antes, que en noviembre hubo unas redadas y detuvieron a gente que además estaba... lo comentaron. Sí, dijeron, están preparando un asalto a Hasaka. Pues mira, había más gente. Por eso, pero es lo que no se entiende, cómo no se han tomado medidas. Bueno, no se entienden desde aquí. Igual es que efectivamente están desbordados, porque también es verdad que, lo, como hemos comentado en este programa, es que todos los días pasa algo. Y en los últimos, las últimas semanas, los bombardeos o es por aquí, es por allí. Es decir, que es una situación de muy poca tranquilidad, como sí, para no, estar... Claramente, de hecho, Turquía está consiguiendo algo que 10 años de guerra no habían conseguido en el norte y este de Siria, que es el desplazamiento de población civil, donde desde el 2012 no ha habido guerra. En algunos sitios, como Derik y tal, no ha habido guerra. Y la gente se está yendo. Pues porque es imposible vivir con un vecino como Turquía que te bombardea en cualquier momento. Entonces, pues la verdad que no, la situación no invita para nada a la, al optimismo, pero bien es cierto que desde que empezó la guerra no invita al optimismo, y bueno, más o menos han sabido capear el temporal en el norte y este de Siria. Habrá que ver hasta cuándo y hasta dónde llegan los malabarismos. Sí, porque han tenido espacios de respiro. Estaba Afrin, que estuvo unos años de tranquilidad, pudieron desarrollar el proyecto. La zona de Kamislo, de Derik, etcétera. Es decir, pero es que ahora están creando tal confusión, tal inseguridad, que es muy difícil. Es muy difícil mantener. Eso sí, que no hemos tocado en este programa, pero ya tocará, el papel de la parte del KRG. Es decir, con todo bloqueado, sin poder. Ahora sí que se puede entrar y salir, que fue uno de los acuerdos que llegaron. Pero que es todo como muy provisional, todo muy precario, y así es muy difícil llevar un proyecto político con ciertas garantías, ¿no? Sí, si no tienes que comer. Eso es, y tener las condiciones vitales mínimas cubiertas. Bueno, pues creo que se nos está acabando el tiempo. Vamos a hacer un pequeño receso y luego ya despedimos el programa después de este largo monográfico. Bueno, y ya hablábamos que el programa de hoy ha sido prácticamente un monográfico acerca del, no sé si llamarlo, atentado, ataque, resurrección del Estado Islámico en Hasaka. Pero bueno, también es cierto que, por suerte y por desgracia, ocurren muchas más cosas en el mundo kurdo y en Oriente Medio y también en la diáspora. Y de hecho, desde el 6 de febrero hasta el 13, ¿puede ser? Hasta el 12. Hasta el 12 es la larga marcha por la libertad, que comenzará en Frankfurt y terminará en Estrasburgo. Y como en otras ediciones, pues bueno, reivindicarán la necesidad de la libertad de Abdullah Öcalan, el fin del aislamiento del líder ideológico kurdo, y seguramente pues también tengan muchas otras reivindicaciones que tienen que ver, muchas de ellas también con Rojava, pero por supuesto con Bakur, donde bueno, pues la represión sigue golpeando salvajemente al HDP y también al colectivo de presos políticos, diría solo kurdos, no solo kurdos, pero también kurdos. Y por supuesto la situación en el KRG, donde bueno, pues estamos hablando también, hemos comentado en varias ocasiones, los ataques contra Sengal no cesan. Parece ser que el frente turco contra la guerrilla, ahora mismo al estar en la parte más cruda del invierno, pues digamos que periódicamente, anualmente se detiene un poco, porque el ejército turco es más susceptible de ser golpeado en estas circunstancias donde su superioridad militar no se puede plasmar tan fácilmente por las cuestiones meteorológicas. Pero bueno, por desgracia, la guerra en todos los sentidos no cesa en Oriente Medio y no cesa contra el pueblo kurdo. Así que, bueno, os emplazamos al próximo programa, quizás propiamente de la mano de Women Defend Rojava, no sí, lo sabemos. Sí, seguramente, sí. Pues por la proximidad del 8 de marzo, seguramente sí, ¿no? Eso es. Así que, bueno, recordad que en marzo tenéis otra cita con Radio Kobane, en este caso de la mano de las compañeras. Y, bueno, pues estad atentos y atentas a lo que ocurra. Muy bien, pues hasta aquí hemos llegado. Hasta hoy, hasta aquí el programa de hoy. Şerveka gir germe Jibuna ne yaran Veki cehenneme Lü Kurdistan işere Şerveka gir germe Jibuna gainan Veki cehenneme Berkadan azabı Jidir silav dikin U silav indilla Jivar eridikin Berkadan agerilla Jidir silav dikin U silav indilla Jivar eridikin He he he he Kabejinem kusilav ke Zap zap zap ey Kabejinem kuj bir nage Zap zap zap ey Zap zap zap ey Zap zap zap ey Zap zap zap ey Zap zap zap ey Jidijmen regorun, jibuna İskenderan, ticarine bu ne yarın? Çiyayın mebedevin, jidijmen regorun, jibuna İskenderan, ticarine bu ne yarın? Berfadana bamerni, jidir silav dikin, u silav indirla, jivar eridikin. Berfadana amediye, jidir silav dikin, u silav indirla, jivar eridikin. He he he he. Kabejinem kusilav ke Zap zap zap ey Kabejinem kuş bir nage Zap zap zap ey Zap zap zap ey Zap zap zap ey Zap zap zap ey Zap zap zap ey Çukurtin kurdan dirojnun visandım Hesabin vayın gerek cezabı zıvrandım Çukurtin kurdan dirojnun visandım Hesabin vayın gerek cezabı zıvrandım Berkadana amedim cidil silav dikin U silav indirlap yuvar eridikin Berkadana geldi kwe cidil silav dikin U silav indirlap yuvar eridikin He he he he Kabejinem kusilav ke Zap zap zap ey Kabejinem kuş bir